columna. Nos ponemos en comunicación telefónica con René Amsler, un amigo, también abogado, que está poniéndose al frente de muchas de estas situaciones que se están dando junto a las asambleas de Punilla, junto a vecinos y vecinas organizadas en los barrios, para empezar a ordenarse frente al avance del Estado que quiere avanzar con las expropiaciones sobre la zona roja, sobre Monte Nativo, sobre nuestras cuencas hídricas. Estamos para comunicarnos con René. Estimado, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buen lunes. Lunes a la audiencia. Acá estamos y bueno, con atención queremos que nos cuentes novedades. Sabemos que se están empezando a reunir las personas que podrían ser afectadas por la obra de autovía, que se están nucleando, que la cuestión comienza como a acelerarse. El gobernador anuncia la licitación nuevamente antes de fin de año. Parece que los tiempos de a poco se van precipitando sobre este tema. Sí, eso parece. La verdad es que es sorprendido por la actitud tan vehemente del gobierno de Córdoba, sin conocer en lo más mínimo, bueno, no explícitamente, a oposición de una parte importante de la comunidad, una parte al menos consciente de la comunidad, debe continuar un poco a los gritos. No lo había visto en otra ocasión así al señor gobernador, un poco a los gritos, un poco nervioso, una mirada fría, adusta, como si no hubiera existido ni existiera un conflicto. Eso es exactamente, pero exactamente, todo lo que el derecho ambiental y los convenios internacionales sobre derechos ambientales y derechos humanos pretenden evitar, ¿no? A partir de los procesos participativos. A partir de estos procesos se dieron de una manera amañada, muy cuestionada, pero a la vez también masiva, en contra de la obra, y sin embargo el gobernador lo plantea, y a poquito de plantearlo después habla de ecología, como si fuera que la ecología es hacer acueductos. Parece como que asocia ecología a acueductos. Bueno, su ignorancia al respecto de temas ambientales no sorprende a nadie. Un gobierno que atrasa. Se parece mucho a una... Creo que le falta el uniforme militar. Yo creo que si le ponemos una gorra militar y toda la parafernalia, quedaría bastante parecido, ¿no? No sé. Tendríamos de escuchar un discurso así. Mientras tanto, hay malas noticias para los afectados por expropiaciones, porque resulta que la legislación de expropiaciones, armada también, armada a la luz de estos gobiernos, entre comillas, desarrollistas, que son gobiernos de empresas de construcción, y sobre todo empresas de construcción de este tipo de desarrollos inmobiliarios, pero principalmente viales. Bueno, ahora cae la población presa de estas mismas trampas. En el 2014 hubo una modificación a la ley de expropiaciones, por la cual el gobierno, escuchen bien esta, pagando la evaluación fiscal más el 30% de esa evaluación fiscal, puede obtener una orden de desalojo que los jueces, sin temblarle la mano, van a ordenar. Que han establecido una ley a su medida, poder desalojar rápidamente y sin chistar a los lugares donde pretenden pasar. Esto está generando escozor y realmente mucho asombro y mucho miedo, mucho temor por parte de los expropiados, los eventuales expropiados, y considero que es legítimo el temor, que es muy importante que los expropiados sepan que deben sumarse a la lucha colectiva, que es la única que puede frenar este desparpajo, este atropello a la luz del día, como si estuviéramos en los años 70, ¿no? Como si no existiera más la legislación ambiental, como que la ley es un simple que usa el poderoso para marcar y disciplinar, no las bases de las garantías precisamente para la población y para los más débiles, ¿no? Ni hablar de los poseedores, quienes tienen posesiones, que es muy común en el valle, y hay mucho en el caso de la traza, corren el riesgo de quedar de patitas en la calle, literalmente. En definitiva, nuevamente, las torpezas del gobierno con esto, de avanzar sin mirar, de manejarse torpemente, de anunciarse demasiado. No explico, o no me explico por qué necesita venir a los gritos el señor gobernador a Punilla a decirnos que lo hizo en las tres ocasiones que estuvo, ¿no? En La Falda, en Huerta Grande y en Vialema C, a los gritos, a los gritos, y con la manito así para adelante, como diciendo vamos para adelante, para el progreso, y arengando a, bueno, a un auditorio totalmente disciplinado y seleccionado, digamos, a su medida para los aplausos. Preocupa, preocupa mucho. Yo creo que ellos saben que hay una gran porción de la población que se opone al proyecto. Bueno, si no lo saben, que miren la audiencia pública de mayo y abril, de abril y mayo de este año, y siguen para adelante. Por supuesto, cada pueblo que fue hubo manifestaciones, las manifestaciones se van haciendo cada vez más grandes. Nadie pretende que esto fuera a ser masivo, pero sí esto va a ser cualitativo. El día que hace muy poquito, hace 3 o 4 días, estando la gente de Camino de la Sierra midiendo en La Guadita, sí señores, La Guadita, un barrio que se llama así por el agua que corre de vertiente por su arroyo, que va a ser o sería totalmente removido por parte de esta obra. Agua. ¿Le suena el agua? ¿Le suena al señor gobernador el agua cuando habla? Ahí parece que perdimos la comunicación. Vamos a esperar si podemos recuperar. Para empezar, creo que va a ser. ¿Hola? Sí, sí, ahí te escuchamos. ¿Se cortó mucho? No, apenitas. Bueno, me alegro. Bueno, eso, creo que es. René, una pregunta. ¿Qué posibilidades de resistirse, de organizarse tienen estos expropiados frente al escenario hostil que se presenta? Bueno, los expropiados tienen solamente una posibilidad, que es la resistencia a acompañar a los colectivos, digamos, al colectivo, al reclamo colectivo. Porque el reclamo individual, en el caso de la expropiación, no tiene prácticamente defensa. Se puede discutir el monto, pero no van a poder discutir la expropiación en sí, al menos no de manera individual. Sí pueden discutirlo en tanto y en cuanto planteen la nulidad del objeto de la expropiación, en cuyo caso, son estrategias posibles, pero siempre estamos hablando de que lo que está en discusión es el objeto de la obra en sí, y lo que los vecinos quieren es que no pase la obra, por más que le paguen millones, ¿no? Seguramente la mayoría de la población empatizará con esta situación, ¿no? O no, porque ahora ya no estamos hablando ni del agua, ni de los pajaritos, ni de los árboles, estamos hablando de la propiedad, nada más y nada menos. Y estos tipos piensan pasar por tu propiedad y pagarte 2 mangos con 50. Y tengo una sospecha más, Juancito, que esta ya es tenebrosa. Yo creo que quieren salir antes del fin de año, ¿sabes por qué? Que va a haber revaluaciones fiscales. Entonces quieren pagar realmente la evaluación fiscal actual que está pasada, esas cosas, que es la misma. Y que como se renueva en enero, en 2022, van a querer pagar los montos según lo dice la ley y las evaluaciones actuales. Esa es una sospecha tenebrosa que, después de lo que veo, cuando veo estos personajes, no dudo que tenga algo de justificación acerca de por qué repite este hombre que antes del fin de año quiere salir a licitar. Habrá que estar atentos. En caso de que se llame a licitación, ¿se podrá presentar una nueva acción judicial? ¿Se podrá mover algo más de todo eso? Sí, por supuesto. En realidad, en lo judicial, que de paso aprovecho para darles una noticia que tampoco va a sorprenderles, de repente la Cámara, que es donde quien tenía que resolver la medida cautelar, se declara incompetente a jugar a la competencia y pide que resuelva el DCJ. Por supuesto, el DCJ ya recibió esa declaración, digamos, y veremos a ver cómo resuelve. Puede pueden considerarse incompetentes, en cuyo caso habrá un conflicto de competencia en el acto. Por lo pronto estamos en esa espera y nosotros podemos y seguramente vamos a seguir arrimando información que de alguna manera, así como hicimos el 15 de septiembre, que de alguna manera esta información al tribunal para que sepa que están avanzando, que no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de algo muy, muy y muy concreto. Pero, lógicamente, todo esto no hará más que acentuar la conflictividad social, que es lo que queremos evitar. No es, parece ser, lo que quieren evitar. Como siempre, René, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo y bueno, arriba, arriba Punilla, porque esto es un punto de inflexión. No, acompañar los movimientos, hay que enterarse e informarse también. Hay que informarse, muy importante. Porque después es fácil hablar cosas sobre el calentamiento global y que toque el otro, pero esto está acá, adelante nuestro, y se viene, y es lo que tenemos que salir a defender, porque es un atropello y porque se pueden buscar soluciones, pero no de esta manera. Así pasaba René Amsler.